Señor, yo soy humana y tengo faltas. Y aunque mal de mí piensen, no me hace daño. Me interesa saber que estás conmigo. Y lo que de mí tú piensas vale bastante. ¿Por qué sentirme triste y atribulada? Y mi corazón herido, ¿por qué me acusas? Que esto no me haga daño, Señor amado. Que me complazca en hacer lo que te agrade. Compasión y en contra nuestra sabemos.